abrimos ya la escotilla de hoy viernes, que nos llega en este caso desde tierras vizcaínas. Saludamos ya a Yanire Estebanez. Hola Yanire, egunon. Kaixo, egunon. Pues cuando quieras, adelante, todo tuyo. Muy bien. Feliz día a todas y a todos, porque hoy no es San Valentín. Mañana sí. Mañana es San Valentín y entonces solo podrán felicitarse las personas que tienen pareja y aquellas que no tendrán que sentirse solas o desgraciadas. Llega San Valentín y parece que se puede redimir un año entero con un detalle simbólico que demuestre que realmente queremos a alguien. Las tiendas de todo tipo se nos llenan de corazones, lazos rojos, de regalos especiales para este día, oportunidades para demostrar sentimientos por si no lo haces normalmente, bombones, lencerías o escapadas sorpresa que nos permitan reenamorarnos, reconquistarnos. Todo el mundo sabe que no hay nada mejor para el amor que llevar ropa interior nueva con corazones. Que sepas que tengas que demostrar con una compra tus sentimientos es evidentemente capitalista, pero además, ¿qué tipo de amor prodigas este día? ¿Un amor de demostraciones anuales? ¿Un amor en el que no importa si lo cuidas y tratas el resto del año o si este día haces algo especial? Yo no voy a quejarme del amor, un sentimiento o un conjunto de sentimientos que nos hace acercarnos, confiar, apegarnos, compartir emociones buenas. Lo que sí me pregunto es por qué en esta sociedad se eleva a la categoría de amor único y verdadero al amor de pareja, como si no existieran otros. Porque existen en nuestras vidas muchos otros amores, la familia, las amistades, compañeras y compañeros, el amor a los animales, a mis valores, el amor a mí misma o a mí mismo, el amor que yo misma quiera elegir como amor. Estos amores parece que no tienen un protagonismo iluminado con focos, lazos y corazones. El amor de pareja se lleva al extremo de pensar incluso que cuando es complicado, difícil o inconstante, nos engancha, nos da emoción, que nos permite volver a enamorarnos en cada vuelta al ciclo, entre el sí y el no. Las canciones, las películas y los novelones nos cantan a los amores difíciles, encumbrándolos, idealizándonos, poniendo la meta, el reto o la competición como objetivo del amor. El amor no tiene límites, es una lucha, consigue cualquier cosa. Perdona todo, incluso aunque no te quieran, incluso que se olviden de ti si luego un día llaman, incluso que te ninguneen por costumbre, pero en el fondo estén por cambiar, incluso aunque tengas hombres, y cuantas más mejor, porque tu amor conseguirá aclararlas y salvarlas. El amor, nos dice la cultura romántica, el amor verdadero, ese, el de verdad, cuando llegue no te dejará dudas, te sentirás realizada para siempre, jamás. Fijémonos que estos mensajes no son tan frecuentes en otros amores. Seguramente no habremos escuchado ideas que defiendan que las amigas que te dejan tiradas y son duras, insensibles y malotas son las que más enganchan, porque en el fondo son buenas. Tampoco habremos escuchado que el amor de madre cuanto más difícil es mejor, ni que las familias reñidas son las más queridas, porque los hermanos que te hacen daño, esos nunca se olvidan. En el amor de pareja, en su consecución, en su conquista, la cultura romántica nos vende continuamente la atracción unida a una pasión complicada y la tranquilidad y el cuidado y el cariño al aburrimiento. Si algo ocurre con el amor es que se ha escrito, dicho y pensado tanto sobre qué es, cómo debe ser y cuál es el ideal, que quizá a veces ni siquiera sepamos cada persona, cada una y cada uno de nosotros cuál es el que queremos realmente. El amor ideal es aquel que es de pareja, monógamo, heterosexual, que te ha de llevar paso a paso, que primero eres soltero o soltero y empieza con cuando te echas novio, del noviazgo a cuándo os vais a casar o a vivir juntos, del piso a cuándo vais a tener pareja, cuándo vais a tener familia, del primer hijo o la primera hija para cuándo el segundo, una serie de presiones, de ideas hechas sobre cómo debemos andar nuestros caminos en el amor, una serie de estereotipos que señalan normalmente con el dedo a aquellas personas que se salen en alguno de estos pasos. El amor ideal está lleno de consejos, de claves para ser perfectos, que se agolpan en artículos de periódico, en páginas de internet, claves para que tu relación de pareja sea feliz, cosas que no debes permitir, claves para construir éxito en la pareja, para que irte a vivir no sea un fracaso, maneras en que le estás siendo infiel sin saberlo, artículos enlatados que nos venden, tal cual, cómo debe ser nuestra pareja, que idealizan lo que deberíamos querer, lo que deberíamos sentir, con quién nos debemos emparejar, o que nos anuncian que si la cosa se nos está complicando mucho para encontrar el amor verdadero, nos ofrecen un catálogo completo de posibles candidatos enumerados en base a características y afinidades para que elijas con cuáles quieres tener citas y darte cuenta de que mintieron en sus descripciones. Tan llenos estamos de claves, de ideales, de mensajes que nos dicen cómo debería ser nuestra pareja, que nos olvidamos de preguntar a quien más sabe, a mí misma o a mí mismo, qué es lo que quiero. Y abocamos nuestras ilusiones en escuchar cómo debería ser mi pareja, más que en pararme a pensar y escuchar qué narices quiero yo. Y no olvidemos que además hay aquellos amores que los llaman amores pero matan o hacen morir a ciertas personas, un concepto tergiversado del amor, porque el amor trae comprensión, aceptación, respeto, cuidado y cariño, y son elementos que muchas veces en el día a día nos parecen aburridos y no damos tanta importancia como un gesto de compra o de venta en San Valentín. Y demostrar amor es muy bonito, pero podemos hacerlo cualquier día. Yo hoy quiero aprovechar que estoy en directo para decirles a todas las personas que han pasado y que pasan por mi vida que les quiero. Que vaya desde aquí mi agradecimiento por haber entrado, por estar en mi vida y a quienes salieron también. Gracias por quererme, reconocerme, respetarme y acompañarme un rato. Yo hoy no voy a regalar ningún objeto con el que demostrar lo que os quiero, porque he decidido que mi clave es pensar que las cosas que valen la pena no cuestan dinero. Pero si tú mañana quieres celebrar San Valentín y hacer una escapada romántica, preparar una cena especial y comprar un regalo a tu pareja, hazlo. Nadie tiene que darte la clave sobre lo que tú quieres, y esa es la clave, que no hay clave. Ni las tiendas, ni las revistas, ni los portales de pareja de internet, ni tu familia, ni tu entorno, ni yo, te tienen que decir lo que quieres. Mucho amor y menos violencia para todas y todos. Gracias, Jen. 656-34-4982.